si en las vueltas solo hay confusión. Un laberinto de sombras a tu alrededor. Intentas volver al pasado buscando el camino a la redención, pudiendo encontrar la conciencia en tanta inconsciencia en tu corazón. Se cierran, te buscan, te encuentran, ya no hay salvación. Pero igual donde mires no encontrarás la salida a tanto rencor. Es tu pasado y presente la propia condena, destino feroz. Solo un lugar en tu mente permite encontrar esa luz interior que te libera y te deja volar hacia un sitio mejor. Anterior.